Con el señor Jairo Torres, por favor. Sí, a la orden. Señor Jairo, ¿cómo está? Le habla Luis Enrique de Farmacia Las Mieles. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Me alegra que esté muy bien. Bueno, le estamos llamando porque le tenemos una muy buena noticia. Por ser el mes del padre, en Droguería Las Mieles estamos premiando a nuestros clientes estrella. Y usted es uno de ellos. Por eso... ¡Hombre, qué chévere! Le tengo una buena noticia. Y es que usted ha sido acreedor de una de las anchetas con todos los productos de nuestros patrocinadores. Para hacer la entrega de esta ancheta, necesito que usted tan solo me regale la dirección de su casa para nosotros hacerle llegar con todo el gusto este maravilloso regalo. ¿Cómo le parece? Excelente, caramba. Primera vez que me gano algo. Qué bueno, y nos alegra que sea con nosotros. Cuéntenos en qué barrio vive. Ok, ¿me regala la dirección? Calle... ¿Sí? Manzana... Lote... Señor Jairo, adicionalmente a esta ancheta de productos, le tengo otra muy buena noticia. Y es que uno de nuestros patrocinadores estrellas de esta celebración es el nuevo potencializador sexual Macho Macho. Y bueno, ha premiado a muchos padres también en su día. ¿Ha necesitado usted alguna vez o ha utilizado alguna vez algún potencializador sexual? Sí, claro. Aquí en confianza de vez en cuando. De vez en cuando. ¿Cuál es la frecuencia en un mes que usted utiliza potencializador sexual? Opa, la verdad es que no mucho, una o dos veces por ahí. Ok. De esa vaina no hay que abusar mucho. Eso hay que tratarlo con... Es correcto, sí, señor. Quería saber cuánto es el tiempo que usted dura con la erección o con el efecto de los potencializadores sexuales que actualmente ha utilizado. Sí, yo no me he puesto con cronómetro en mano, pero debe ser alrededor de como 20, 22 minutos, por ahí. ¿Cuando utiliza el potencializador? Sí. ¿Y cuando no utiliza potencializador, señor Jairo, cuánto es el tiempo que usted demora haciendo el amor? Ya, compa, ¿qué me va a hacer esa pregunta? No, es solamente una encuesta, no se preocupe, es solamente una encuesta. Eso yo he estudiado y he leído y esa vaina y a mí mismo me ha pasado y eso no pasó de 3-4 minutos. ¿Vale? 3-4 minutos. O sea, que eres por gallo. ¿Cómo así? ¿Y qué? ¡Por gallo! ¡Ey, respete, vale! ¿Qué compañero ni qué carajo? ¿Y tú qué eres, clavador? ¿Pero qué más demora? ¿Qué? Pero ¿tú eres el que más demora? Pero yo demoro 8 minutos y tú demoras 3 minutos. Eso no es más de ahí, ustedes son los que se ponen de bulleros ahí. Además, a mí no me llame para maric... ¡Ah! ¡Me estás cogiendo! ¡Párate ahí! ¡Olímpica! ¡Aló! ¡Cuál callo! ¿Y tú cuánto te demoras para ver? 8 minutos, mi hermanito. ¿Será que tú demoras al revés? Porque a ti te clavan. En cambio, yo no. Tú lo que eres un porfallo, es más. A ti te tendrán al revés. A ti es que te tienen al revés. ¡Ah! ¡Me estás colgando, porfallo! ¡Párate ahí! ¡Olímpica! Salud. Señor, ¿se le cae el wifi? ¿Es usted por de gallo? Le tenemos la solución, Macho Macho. ¿Estás escuchando por gallo, patibe? ¿En qué mierda? Oye, ¿qué se siente durar 3 minutos, mi hermano? Lo mismo que tú sientes cuando estás cruzado, carajo. ¡Por gallo! ¡Ah, me estás colgando! ¡Espérate ahí! ¡Olímpica! ¿Aló? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué es lo que es, primo? ¿Qué es lo que es? La mujer queda satisfecha después de los 3 minutos. Lo mismo que queda tu mamá, la marica. ¡Mi mamá no se mete con por pollo como tú! ¡Párate ahí! ¡Olímpica! ¿Aló? Aproveche la promoción 2 Macho Macho por el precio de 1. Usted, amigo, por de gallo. ¡Escucha, mi hermano, la promoción 2x1, mi hermanito! ¿Y tú cuánto te tienes que meter la... ¿Cuánto te tienes que meter tú para que puedas aguantar la huesera que te lleva? Mira, nada más dura 3 minutos. Y eso que dura 2 minutos quitándote la ropa, muchacho. ¡Por callo! Me vuelve a estar jodiendo la paciencia y te voy a levantar trompano, joda. ¡Ah! ¡Me estás cogiendo! ¡Párate ahí! ¡Olímpica! ¡Aló! ¡Óyelo! ¡Consentimiento! ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube. 3 minutos dura el gallito. ¿Cuánto te demoras tú? ¡Ya te dije! ¡Ya te dije que dura 8 minutos y tú 3 minutos! ¡Ah! ¡Espérate ahí! ¡Olímpica! ¡Aló! ¡Por calle! ¿Qué crees que yo tengo el tiempo de estar jodiendo la paciencia? Tanta vaina que tengo que hacer. ¿Por qué no haces un... ¿Tú no tienes tiempo? ¿Qué? ¿A ti te queda tiempo de sobra si tú no más duras 3 minutos, mi hermano? Yo le hablé a usted con toda la seriedad del mundo porque creía que era una promoción seria. Vamos a ver que usted es una mamadera de gallo lo que tienes ahí. Yo también te voy a mandar que te den el trabajito, ¿oíste? ¿Cuál trabajo? Yo voy a buscar. No, señor. Te voy a encender. ¡Oye! ¡Oye! ¡No me cuelgues! ¡Oye! ¡Ah! ¡Me estás colgando un par! ¡Date ahí! ¡Olímpica! ¿Dura usted 3 minutos? ¡Ay! ¡Tome, Macho Macho! ¿Cuál es la vaina tuya conmigo, vale? ¿Qué? ¿Dónde te quedas todo el día? ¡A lo serio! ¿Qué es lo que es? ¡Por qué te quedas esa vaina? Porque te voy a encender a patar. ¡Por Anota, en la 90. Ajá. En la 90.5. ¿Sí, qué? 90.5, Olímpica Estéreo, usted botando el no, chupo, caíste. Y tú no tienes nada que hacer, da, mi madre, ya me está, el corazón se me quiere salir de rabia que tengo, man. No te preocupes. Botaste el chupo, caíste. Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. Oh, my God. Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces. Cachón, te digo de todo. Porque puede ser el Kim. Botando el chupo.